Respóndeme, madre. ¿Por qué en ti esa sonrisa? ¿Por qué nunca una mala mirada? ¿Por qué has estado siempre a mi lado? Dime, Dios mío, ¿por qué te la has llevado?